minha triste história vou lhes contar. E depois de ouvir, sei que vão chorar. Há tempo de eu não ser o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver. Sete chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci do mato. Eu sou um negro gato. Oh, you are my sunshine. You are. Y bueno, seguimos acá en Woodstock Blues, qué buenísimo. Un poquito tarde, más bien diríamos un poquito bien tarde. Realmente quiero darles un abrazo a toda la gente que nos ha escuchado todo este tiempo. Les tengo una noticia súper chévere también, porque igual el programa desde enero, por supuesto, la va a hacer la Pau Brunner. La Pau Brunner, que parecería que más tardecito viene. Voy a ausentarme por un tiempo, voy a México, como mucha gente lo sabe, la próxima semana. Así que un abrazo enorme para toda esa gente. Y por supuesto vamos a pasar notas desde México. Vamos a tratar de estar hablando con Javier Batis, con Alex Lora y con toda la gente que está en la vida artística allá en Argentina, en México, como muchas veces lo hicimos en Argentina, en Chile, en Brasil. Pues esta vez Woodstock Blues se va hasta México, así que vamos a hacer algunas cosas súper interesantes, intercambio con radios también allá, así que va a ser un trabajo muy fructífero el que vamos a dar para la radio. Saludos nuevamente, millón de gracias a toda la gente que confió, creyó en mí, desde que vine a trabajar acá, al Pancho Ordóñez, el Pato Álvaro, hoy por hoy la directora Laura Ríos, Gabriel Cisneros, vicepresidente. Gracias a todos ustedes por creer en mí también. Y como les digo, la sorpresa que no les había dado, quería darles, Pau Brunner va a ser la encargada de conducir este programa desde el próximo año. Así que un abrazo enorme para todas las personas que creyeron. Y bueno, no se olviden, vamos a seguir trabajando con el tema del Quito Blues. Blues Project Rolling va a seguir sonando, todos los proyectos siguen en pie. Así que nada más que un abrazo enorme para todos ustedes y millón de gracias por creer en mí, en creer en esta propuesta, en creer en este programa. Siempre hemos estado ahí el Pato Jarrecalde, su amigo, por supuesto, siempre también el hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha, y siempre también Dieguito Salazar. Vamos a seguir con otro tema, nos dice Diego. Vamos con algo de Papo Blues, nos trasladamos hasta Argentina y disfrutemos un poco más de esto. Yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Y empiezan a marcar el paso. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro Navidad con diversidad cultural. Artesanía con identidad. Una exposición con diversidad artística y productos en artesanía étnica. Tradicionales. Contemporáneas en cerámica. Tejidos. Cestería. Bordados. Madera. Adornos navideños, entre otros. Así como dulces tradicionales y de temporada. Miércoles 16 al viernes 18 de diciembre. Casa Colpin, ubicada en la Cordero E2-62 Yulpiano Páez de esquina. Desde las 9 de la mañana hasta las 18:30. Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Entrada libre. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El Juguete en Relate, Emociones y Fantasía. Inauguración 17 de diciembre, 19:00. Sala Aníbal Villacís, Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía esquina. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. Horario de atención de martes a sábado de 9 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de febrero del 2016. Entrada libre. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la exposición Casificar a Cholango, del barroco al contemporáneo, de Amaru Cholango. Salas Kigman y Guayasamín, jueves 10 de diciembre, 18:00. La muestra permanecerá abierta hasta el mes de enero. Horario de visita, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Y bueno, seguimos acá disfrutando ya del viernes. Igual ya casi estamos terminando el año. Espero que para toda la gente pues haya sido también de mucho agrado. Y bueno, por supuesto también tuvimos inviernos, que eso igual nos ayuda para seguir creciendo. Y bueno, sacar un poco de resumen, ¿no? Y ver todo lo que nos hemos equivocado, y tratar que el próximo año no regarlas mucho y más bien seguir una propuesta más interesante y, como siempre, ¿no? De frente, honesta, clara y para adelante. ¿Qué más? No se olviden, hoy estamos en el último evento de Blues, hoy a las 9:30 de la noche, ya va a arrancar a las 9:30 de la noche, arrancamos ya con este último evento blusero. Nos visita desde Uruguay la voz blusera desde Uruguay, Virginia Martínez, realmente una grande del blues. Ella ha tocado con grandes músicos allá en Estados Unidos, siempre se está girando por alrededor del mundo. Tuvimos el gusto y el honor que estuvo presente también en el Quito Blues del 2012. Esta vez lo tenemos en un evento un poquito más íntimo, más con más amigos, amigas. Así que les invitamos ahora en el Ventana Arriba, hoy a las 9:30 arranca el evento, así que les invitamos a que estén ahí desde las 8:30, 9:00. Y por supuesto, vamos a estar con amigos ahí. Seyé Prosuni también está sacando su disco. También estamos con el Pato Vázquez en la batería. Parece que tenemos invitado también a Mauricio Vázquez en la armónica, su servidor Pato Recalde también en la armónica. Andrema nos habla de la guitarra y esta gran voz blusera desde Uruguay, como es la Virginia. Así que no se olviden. Otra cosa que les quería decir, no se olviden también de la feria artesanal que está en Santo Domingo. Un abrazo bien grande, y fue un gusto enorme volverles a ver a tantas amigas, amigos que estaban en la feria. A la señora Livia, a la señora Consuelito, a Berito, a Carmita, todos ellos, qué lindo ver cómo sigue avanzando nuestro país, sigue creando propuestas nuestras también, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Esto es Good Stuff Blues. Vamos con Mozzarella, esta banda ecuatoriana. ¿Quién no escuchó Mozzarella? Y el que no lo escuchó, pues tiene ahora el gusto enorme de escuchar esta bandaza. Bandaza de lo mejor. Yo tenía como 16 años cuando le vi, cuando estuvieron en su apogeo. Ahora, hace 2 años, volvieron a reunirse el Wash y todos los músicos. Realmente la banda está, ¿no? Está viva, está con toda su onda. El cantante reside en Estados Unidos, pero cuando vuelven a estar juntos, pues es interesante ver esta gran propuesta musical de grandes músicos, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, ¿no? Mozzarella. Vamos con un tema que está en el In Vitro, Sean Craig. Así que abrazo enorme, que bueno, ya le vemos por aquí también a la Negrita Brunner. Así que vamos a hablar un momentito también lo que les comentaba. La Negrita Brunner va a ser la que se va a estar a cargo del programa desde la próxima semana, próximo año. También la Negrita Brunner se queda a cargo de este su programa Good Stuff Blues. Una gran cantante, una gran amiga, una gran persona, por supuesto, confiemos en ella. El programa va a seguir, por supuesto, les comenté, voy para México a unos talleres. Y los proyectos siguen, y tengo el gusto enorme que desde la próxima semana vamos a estar con la Negrita Brunner, Pau Brunner. Medio mundo acá en Ecuador lo conocemos y en algunos lados fuera del país. Menos palabras, en un ratito también ya está la Negrita Brunner en el estudio, así que vamos a hablar con la Negrita también. Vamos con este tema, soundtrack de Mozzarella. Y bueno, estamos acá, seguimos al aire. Quería comentarles algo también, fue algo chévere lo que ayer pasé en casa, algo muy bonito también, no sé, tal vez mis tías creo que están escuchando y alguna de mi familia también. Pues bueno, un abrazo enorme, no las he visto en muchísimos años, espero que estén bien. Algún rato alguna gente se pide un poco de mi vida, yo con mi padre un poco no me llevaba, vi un poco la forma diferente a la que yo vivía. Estoy diciendo algo público, vida un poco íntima, pero no me hace ningún, no me causa ninguna molestia. Y bueno, mi padre marino, mi padre militar, bueno, yo vi un poco diferente, un poco la vida, pero él también apoyaba mucho el arte, eso es lo chévere, ¿no? Él también tuvo una productora de artistas nacionales, una gran persona, un gran artista. Un poco las diferencias de ver un poco la forma de vida, ¿no? Siendo militar y un poquito viendo la forma artística, ¿no? En diferente manera, claro. Y bueno, mi padre trabajó en el banco también, grabó unos discos interesantes que ayer estuvimos con mi madre y realmente fue muy emotivo, diría demasiado emotivo esto, puesto que, bueno, traer a colación algo muy bonito también de mi padre, que él cantaba súper bonito, cantaba súper bien. Mi viejo falleció hace más de unos 10 años y esto grabó hace mucho tiempo, pero tenían guardado y bueno, ahora lo saco a la luz, ahora que estoy trabajando en medios, pues traté de seguir sacándole más a la luz esto. Esto es mi viejo, Carlos Recalde. Disfrutemos, es música nacional, este programa es de blues, de rock and roll, bueno, hemos puesto algunos géneros ya muchas veces, y esto es música nacional. Un abrazo enorme para toda mi familia, si es que me está escuchando, a mi vieja, siempre todo lo mejor para mi vieja y toda mi familia. A mi viejo, ¿no? Donde esté, seguro va a disfrutar de lo que él también hizo música, y seguro va a disfrutar que está saliendo en la radio esto. Para vos, viejo, escucha esto. Noche de luna, casi tú no te miraba, y en tus ojos mitigaban mi pesar. Al pie de tu ventana soñolienta mi guitarra te enviaba en frases trémulas mis lúgubres cantantes. Oh Dios, mujer, no olvides mis tiernos juramentos cuando en tus brazos lívidos no olvides me dijiste tus besos y mis lágrimas son tiernos juramentos. Por eso estoy tan pálido, por eso vivo triste. Dios, mujer, no olvides mis tiernos juramentos. Cuando en tus brazos lívidos no olvides me dijiste tus besos y mis lágrimas son tiernos juramentos. Por eso estoy tan pálido, por eso vivo triste, por eso estoy tan pálido, por eso vivo triste. Ahí estaba Carlos Recalde, mi padre, con esta canción, Noche de Luna, realmente un gran, yo pienso que si hubiera hecho algo profesional, mi viejo seguro eso hubiera sido algo lo mejor. Estuvo en las guitarras, uno de los mejores guitarristas que tiene Ecuador, Guillermo Rodríguez. Tuve el gusto de conocer tantos artistas cuando yo era pequeño, bueno, en las Mendoza Suasti, tuve el gusto de conocer a los grandes artistas, a Pepe Jaramillo, bueno, se me viene a la mente Lido Quillas, y entre tantos de nuestra música nacional, ¿no? Mi vieja tenía esta productora, AR, que era de músicos nacionales, yo era un niño, y bueno, aquí está lo que hizo mi viejo, saludos a la familia si me escuchó y mi hijita, ¿no? Que yo no soy de escuchar esto. Bueno, menos palabras, como que estaba muy emotivo, han sido mezcla de algunas cosas hoy como mi último programa también. Les comentaba esto, tenemos el gusto enorme y está acá la Negrita Brunner, mucha gente le conoce aquí en nuestro país y por supuesto fuera, también en Chile, en algunos lados. Pues la Negrita va a ser la conductora de Good Stop Blues. Vamos a seguir con la misma plataforma, con la misma directriz de hacer blues, de escuchar rock and roll, siempre acompañado, por supuesto, con este género musical como es el blues y el rock and roll. Y como siempre, esta será siempre la voz, la ventana del arte, por supuesto, de las diferentes culturas que hemos tenido acá, tantos amigos de diferentes latitudes y, por supuesto, lo mejor de nuestro país también. Le damos la bienvenida a la Negrita Paola Brunner. Gracias, Pato, querido. Amigos, qué gusto. Pues de ahora en adelante, como les dijo el Pato, vamos a compartir un poquito de música, de arte. Good Stock Blues. Good Stock Blues, por supuesto. Y Negrita, en realidad es un gusto enorme también que tú estés. Diego está felizote en el control de sonido también disfrutando de que vas a estar parte del equipo de lo que es la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura. Es un gusto enorme, sé que dejo en buenas manos. Bueno, igual en México vamos a estar ahí con Good Stop Blues seguro, desde México vamos a mandar entrevistas, vamos a estar en radio también allá y por supuesto con la fiel propuesta de que Good Stop Blues siga en el rating que tiene, siga haciéndose más internacional de lo que ha sido y con la propuesta nacional, por supuesto. Negrita, ¿qué quieres decirle al público? Bueno, decirles en realidad nada, ya vamos a compartir, tenemos la oportunidad de ahora en adelante mientras el Pato no está. Y bueno, realmente decirles que estoy bastante contenta, me siento honrada con esta invitación de formar parte del equipo de Good Stock Blues. Primero porque hago lo que amo y amo lo que hago también, ¿no? Y ahora ser parte de esta voz que dices tú, Pato, de esta voz que nos promueve la cultura, el arte desde acá, la Casa de la Cultura, pues realmente es un privilegio para mí. Vamos a pasar buenos tiempos, amigos queridos. Vamos a extrañar muchísimo a nuestro querido Pato, pero pronto va a volver. Así que no lloremos todavía. Hay algo que quisiera hacer contigo, Pato, hoy. Sí. Hay algo que quisiera hacer contigo. Ay, te escucho, Negrita. Te escucho. Bueno, por aquí han pasado muchísimos artistas, ¿cierto? Tú has entrevistado un montón de gente. ¿Y a ti quién te ha entrevistado, Pato Recalde, aquí, en tu propio programa? Pero es medio difícil eso. No. Hoy lo vamos a hacer, porque hoy tenemos a alguien que lo haga, entonces me voy a encargar de... Pero vamos a dejarle un poquito de fondo musical, un tema que le vas a presentar tú. ¿Así? Es de Janis Joplin. El tema de Janis Joplin es All the Loneliness de Janis Joplin. Algo más te decía el Dieguito. Oh, Dieguito, yo también te amo. Bueno, como decíamos, han pasado muchísimos artistas por aquí, Pato, le has dado la oportunidad, la voz, la propuesta, ¿no?, de que nuestros artistas puedan manifestarse, puedan contarle a la gente lo que están haciendo. Pero tú, además de ser el comunicador que dirige el Good Stock, de ser el mentalizador, eres artista también. Así que sería interesante que nosotros sepamos, porque yo soy público también, me encanta tu programa, saber cómo es que nace esta propuesta, cómo nace la iniciativa. Bueno, en realidad he trabajado en algunos medios por muchos años también, bueno, en radios, acompañado también en producciones en televisión, bueno, en algunas cosas. Y por lo general, pues siempre ha sido mi propuesta el blues y el rock and roll, ¿no? Algún rato vengo acá con el Pancho Ordóñez, un reconocido en medios, director en aquel tiempo de la radio, con la propuesta de hacer esto, lo que es radio. Qué lindo verla acá también, nos visita otra gran amiga, futura novia. La Pili Muñoz, qué rico verte. Entonces, como te digo, fue algo de eso, ¿no? O sea, ver algo que se proyecte visualizando más que todo, ¿no? Enfocando lo que es el blues y el rock and roll, en especial en nuestro país, en especial de difundir al artista ecuatoriano con la propuesta de que, sabiendo muy bien que los medios, pues por lo general no pasa de eso, ¿no? Así que iba por ahí eso. ¿Cómo comienza la propuesta Woodstock Blues? Bueno, tuve programas con otros nombres, pero también con esa misma propuesta. Genial, Pato. ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo ya artista? Bueno, con Blues Project, que tú eres la cantante, tengo 13 años con la banda. Estuve como 5 años también en otra banda que, bueno, pasó por Ecuador. Y bueno, ahorita Luchito Cabezas, generador también de grandes artistas. Los Vía Láctea, en ese tiempo estuve como 5 años también con ellos. Tuve unos proyectos interesantes de paso con gente viajera, como los Hippies Encontrados también, y algunas bandas por ahí, proyectos secundarios. Oye, ¿sabes qué bonito cuando tú abres, ¿no? Además de mostrarte como locutor, como el artista, y muestras esa faceta humana, ¿no? Mostrándonos una parte tan delicada, tan bonita, tan dulce de tu vida, la voz de tu padre, impresionante. Y precisamente eso, ¿no? Como ser humano, Pato, ¿qué ofrecemos ahora nosotros los artistas a nuestra comunidad? Cuando tú haces este programa, por ejemplo, estás dándole voz al artista, ¿cierto? Es un aporte importantísimo. Como ser humano, como artista, ¿cómo ves ahora nuestro aporte a la comunidad? Bueno, eso pienso que es parte, ¿no? Va creciendo de poco en poco, visualizar a un artista que recién está comenzando o que ya tiene su proyección, pues en realidad va paso por paso, ¿no? Pero es interesante esto porque el artista necesita eso, y ahora con el uno por uno que se vendría en mayo un poquito más ya consensuado esto, pues es interesante eso, porque ahora el artista tiene su espacio, tiene la voz, tiene no solo en el programa Woodstock Blues, sino en diferentes medios, en especial con el uno por uno, ¿no? Entonces yo veo que ese camino va transformándose para realmente llegar a una alegría total de ver que el artista, pues ecuatoriano en especial, pues tiene el espacio que debería tener. Buenísimo, Pato. Bueno, amigos, ya váyanse acostumbrando un poquito a mi voz, no es tan mala, ¿no? Aunque nos va a hacer falta la tuya, Pato, de verdad que vamos a extrañarte un montón mientras no estás acá. Es que bueno, Pau, la cosa es esta, ¿no? O sea, igual Woodstock Blues sigue. Algún rato hablamos de esto con Laura, la directora de la radio. Woodstock sigue, voy a mandar entrevistas, voy a mandar, seguro va a estar mi voz ahí en alguna radio. Es un trabajo de reportería desde México. Bueno, reportería, vamos seguro a estar en conexiones con grandes radios también allá, vamos a estar con una propuesta haciéndole afianzar más a la propuesta esta, ¿no? Woodstock Blues, que sigue haciéndose más internacional por ahorita. Y así va a ser, Pato querido. Este proyecto maravilloso que impulsa hacia el artista, pues no se va a quedar quieto. Vamos a seguir trabajando y ustedes, amigos, que son la parte más importante de este programa, va a seguir comunicándose con nosotros. Quiero mandar un abrazo enorme. Hablaba de mi familia también, está justo mi primo Hans Recalde, también un abrazo enorme a toda la familia que seguro escuchó también el tema de mi padre. Y vamos a dejar esto encaminado también, vamos a dejar acá en la radio y en algunos medios también. Oye, te juro, mi viejo nunca pensaría que estuviera salido al aire su disco, ¿no? Muy bonito, mi viejo cantaba súper bien, como escuchaste. Una voz preciosa, es por ahí el lado artístico tuyo, Pato. Bueno, mi viejo marino de mundo y también me gustaba bastante el arte, como te digo, tenía la productora de artistas, yo conocí grandes artistas, bueno, bueno, más que todo música nacional, ¿no? Seguro él está feliz viéndote haciendo lo que haces, ajá, porque yo como madre, no sé, es como un sueño también ver a mi hijo haciendo arte, me parece que es la herramienta más pura. Sabes que en parte estamos en eso, ¿no? Igual tu hijito, mi hijo, esperemos el hijo de mis primos y esto y este otro, serán por supuesto... Todos los hijos del mundo. No, más que todos los que estamos ahí, ¿no? En la propuesta que yo la creo ahorita, que nuestros hijos van a ser la generación de blues, Project Rolling. Tenemos 13 años, ¿no? Y andan colgados también, y tu hijito bien metido también a veces en los ensayos. Estamos comentando un poquito cosas que van, no se han hecho tan públicas, hoy estamos más a menos y disfrutando de esto. Qué bueno. Vamos a seguir con un poco de música, entonces. Vamos con este y ya terminamos, parece, Dieguito. Con esta canción terminamos. Ajá. Es una canción que refleja mucho, mucho lo que soy yo. En realidad, este se llama Free Bird, pájaro libre. Enfoca un poquito la vida que cada uno la queremos, la seguimos. Y nada más que millón de gracias a todos ustedes, millón de gracias por creer en este trabajo. Millón de gracias a la Laura Ríos, la actual directora de la radio. Y bueno, feliz cumpleaños a toda la gente. También aquí me pasó un feliz cumpleaños, no alcanzo a leer bien. Pero la cosa es esta, ¿no? O sea, por favor, millón de gracias a todos ustedes, a toda la gente que creyó en esta propuesta. En esta propuesta siempre firme, clara, decente, honesta y siempre para adelante. Vamos a seguirnos, por supuesto, escuchando, no desde acá, desde mi lindo país de Ecuador, sino desde el hermano país de México, y teniendo el gusto enorme de Paola Brunner. Esta canción se llama Free Bird, pájaro libre, con el que me enfoco mucho. Millón de gracias, Diego. Grande, Pat. Fue Good Stone Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stone Blues. ¡Nos vemos!